A la banda llegué como yo durante la década del 80 y en los 90 también era más un sesionista, que era como un artículo de lujo de las bandas cuando grababan y presentaban discos, como para mejorarles un poco el sonido, porque era del palo de los que estudiaron, digamos.